La mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. En La Gente y su Defensor, un espacio para conocer y defender sus derechos. A raíz de la intervención directa del Defensor del Pueblo de Pilar en la provincia de Buenos Aires, se han conseguido modificaciones en los accesos a la Panamericana. Pero dejemos que sea Orlando Ernesto Bargaglio, precisamente el Defensor del Pueblo de Pilar, quien nos cuente un poco cómo se desarrollaron los hechos y qué es lo que obtuvo. Bargaglio, un gusto tenerlo en el programa de Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué ocurría en la Panamericana con los accesos para los discapacitados? Bueno, debido a que hay un montón de vecinos que han hecho presentaciones de la Defensoría del Pueblo de Pilar, porque los distintos puentes que cubre el trayecto Pilar Capital Federal, prácticamente en el partido del Pilar se encontraban sin posibilidad de acceso, de pasar de un barrio a otro, cuando tenía que pasar, digamos, por abajo un puente, o un puente en las veredas sobre Panamericana. Era imposible, entonces debido a eso sacamos fotos de todos los lugares y enviamos a tanto a Autopista del Sol como a Locovi una presentación de la Defensoría del Pueblo de Pilar. Ajá. Y bien, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuánto tiempo tardó en contestarse? Bueno, la verdad, en sí, la obra se empezó a hacer, porque veo en algunos puentes que han empezado a trabajar, como es el kilómetro 50, que también reparación de vereda, que estaban bastante en mal estado, y no he recibido la contestación todavía al respecto de mi actuación, pero veo que han empezado con los trabajos, así que me parece perfecto. Ojalá sigan en la mayoría de los puentes y se extiendan, ¿no? Porque esto no solamente pasa en Pilar, sino en toda la localidad donde toca Panamericana. Claro, la respuesta, digamos, si bien no fue formal, no fue por escrito, ha sido a través de los hechos concretos, ¿no? Sí, he visto que no solamente se han hecho algunas rampas, sino que también han empezado a reparar veredas. Bueno, espero que esto se siga y sirva, ¿no? Tal cual. Bueno, esto muestra, en el caso particular de ustedes allí en Pilar, pero seguramente en muchos otros lugares del país, que la intermediación del Defensor del Pueblo permite de pronto sensibilizar, hacer reaccionar y actuar en consecuencia a quienes tienen, contractualmente incluso, porque las concesiones, todas estas cosas lo consideran, una responsabilidad que cumplir, ¿no? Sí, no, desde ya, porque no solamente la parte de discapacidad, muchas veces he visto madres que vienen con los carritos de los chicos para llevarlo, trasladarlo, es imposible porque tienen que hacer maravillas para poder pasar de un lugar al otro, como así también en zonas industriales, en zonas comerciales como son kilómetro 50 y donde hay shopping, muchas veces bajan de los colectivos las madres, es imposible pasar de un lado al otro. Por eso fue una de las inquietudes y bueno, veo con mucho agrado que se están ocupando y ojalá esto se haga en todas las ciudades que toca el ramal Pilar Campana, como así también se podría implementar el Soeste o cualquier otra Panamericana que tan falto de todos estos servicios. Bien, Bargaglio, hablemos ahora de algo que todavía no esté resuelto. Cuéntenos alguna otra cosa que está intentando allí modificar o que la gente le pide y se queja y usted está abocado a eso. Bueno, digamos, con mucha gente, vecino de distintas ciudades que toca la Ruta 8, también estamos atrás, siempre luchando de que se llegue a cabo la autopista Pilar-Pergamino, juntamente con Anselmo Celi, el Defensor del Pueblo de Nación, lo hemos visto algunas veces, con vecinos tanto de Areco, Arrecife, Pergamino, para que esta obra siga su transcurso y se pueda llegar a un día a tener hasta Pilar, hasta Pergamino, una autovía como tenemos de Capital Federal a Pilar. Ojalá se haga concreta esta obra. Por ese mismo motivo hemos ido a Vialidad Nacional unas cuantas veces con los vecinos. Bueno, y de a poquito se está avanzando. Espero que tengamos la posibilidad, lo antes posible, de tener una autopista que va a ser muy importante para la zona, ¿no? Bargaglio, tan solo por curiosidad, muchos defensores nos reportan que uno de los motivos de queja más frecuente en los casos de ellos, ¿no?, es la mala prestación de servicios de telefonía. ¿Se acerca la gente allí hasta en Pilar por este tema? Sí, nosotros tenemos tanto Telefónica como una cooperativa de la zona, como así también una parte del partido con Telecom. Y la verdad que tenemos bastantes reclamos y tenemos línea directa con gerencia de Telefónica, como así también de Telecom, y estamos tratando de solucionar el problema a los vecinos. Lo que pasa es que se hace un poco engorroso porque a veces tardan más de 20 días, 30 días para renovar el servicio, y bueno, aquella persona que verdaderamente lo necesita el servicio por trabajo o por salud, se le hace un poco difícil esperar tantos días. Por ese mismo motivo tratamos de apurar todos los reclamos, que tenemos bastante, y si no, digamos, enviar todo a la CNC. Bien, le queremos agradecer mucho este contacto, le prometemos que no va a ser el último y periódicamente trataremos de saber cómo están las cosas por allí, felicitándolo desde ya por este logro que tuvo usted en el caso puntual de los accesos a la Panamericana y atender la situación de las personas con discapacidad. Gracias, Margaglio. Bueno, le agradezco su palabra y que tenga muy buen programa, y también me envíe el saludo al Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Anselmo Celia. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Por estos días se ha conmemorado el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y nosotros en este espacio del Defensor del Pueblo de la Nación queremos abarcar esta cuestión, detenernos un poco en ella, difundir y ver de qué manera es posible, a través de estas visibilizaciones que se pueden hacer desde los medios de comunicación, ayudar y fomentar un mejor conocimiento. Para eso nos vamos a valer de un valioso aporte, el del doctor Luis Ignacio Brusco, que preside la Asociación Argentina de Alzheimer. Doctor Brusco, un gusto tenerlo en nuestro programa y le pedimos, para comenzar, una primera definición o caracterización de esta enfermedad que parecería ser, pasada cierta edad, se convierte en una suerte de epidemia, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que hoy es una epidemia del siglo XXI. Es una enfermedad que toma fundamentalmente a los pacientes envejecidos, que justamente, como la población está envejecida en la mayoría de los países, comienza a verse como un problema sanitario, social, cultural y económico en los diferentes países. Incluso en los países emergentes va a triplicarse la cantidad de pacientes para el 2050, y entonces la importancia es tener grupos tanto públicos como entidades intermedias que apoyen la investigación y el estudio y la apoyatura también a los familiares y cuidadores para poder trabajar correctamente con esta enfermedad. Claro. Doctor Brusco, ¿por qué no nos da un indicio acerca de cuáles son los síntomas más frecuentes? De pronto, ¿cómo un familiar o como un allegado puede empezar a percibir que a lo mejor una persona está empezando a denotar rasgos de la enfermedad, ¿no? Sí, el primer síntoma ya es un síntoma bastante conocido por la población, que es el trastorno de la memoria, de las cuestiones recientes, fundamentalmente cuando esto ocurre después de los 60 años, y fundamentalmente cuando hay historia familiar. Claro que hay trastornos de memoria en todas las personas envejecidas. El problema de este trastorno es un trastorno que es mucho más evidente y que fundamentalmente va progresando en el tiempo rápidamente. Entonces conlleva eso una causa fisiológica o fisiopatológica que tiene que ver con la muerte neuronal, es decir, la muerte de las neuronas rápida que se produce en estos pacientes, que va deteriorando fundamentalmente las cortezas del cerebro, que tienen que ver con el intelecto, que son fundamentalmente las cortezas de no solamente de la memoria, sino del lenguaje, de las prácticas, de los reconocimientos del paciente y posteriormente de todas las tomas de decisiones. Y esto además se asocia al trastorno de la conducta del paciente, fundamentalmente con apatía, con dificultades para motivarse, también con trastornos de irritabilidad y de agitación y de delirios a veces, y también con trastornos del sueño y de los ritmos biológicos del paciente. Eso somos nosotros, la enfermedad. Bien. Lo que pasa es que dura entre 10 y 15 años todo este proceso, ¿no? Claro, lleva su tiempo y lo luce a través del conocimiento popular que hay, pero de los detalles que usted nos está precisando ahora, por ejemplo, como un paciente muy difícil de cuidar, ¿no es cierto? Así es, porque en realidad hay no solamente un paciente, sino la familia que lo cuida. Fundamentalmente el cuidador principal, que para nosotros es otra persona a tomar con mucho cuidado, porque está en estrés crónico, muchas veces se enferma antes el el cuidador que el paciente termina perdiendo su vida antes del cuidador que el paciente, porque está en estrés crónico, realmente es muy muy doloroso. Generalmente el cuidador es el cónyuge o una persona muy cercana, que muchas veces está envejecido y que sufre esta instancia de conductual de la persona, con trastornos tan evidentes como agitación, como despersonalización, como falta de reconocimiento, desconocimiento de la persona que estuvo al lado de él 40 años, bueno, y esto realmente es muy angustiante para el cuidador, por lo cual siempre hay que tener mucho apoyo para la familia y además consejos a la familia que darle y al cuidador para que se maneje correctamente con el paciente, que realmente es muy dificultoso, además la evolución de la enfermedad va variando, así que es muy necesario estar al lado de las asociaciones de apoyo familiares, que le den el contexto dependiendo de qué época y qué sintomatología tiene el paciente, ¿no? Claro. Como ocurre en otras patologías, ¿hay algunas conductas en lo que hace a la calidad de vida que pueden retrasar o demorar la aparición del Alzheimer? ¿O esto es algo de carácter genético inevitable? No, es muy buena la pregunta, porque claramente hay, a pesar de ser una enfermedad genética, la genética que la implica esta enfermedad, en general es una genética multifactorial, es decir, que hay factores no modificables como la genética, hay otros factores no modificables como la edad, pero hay otros modificables que tienen que ver con lo cotidiano de la vida, que son los factores fundamentalmente que están en programas como la hipertensión, colesterol, tabaquismo, y otros que no son tan frecuentes como traumatismo de cráneo, evitar los traumatismos de cráneo, obviamente, o la estimulación intelectual, o el ejercicio aeróbico rutinario, o planes de control de la homocisteína, que es una sustancia que está en sangre, bueno, que son todas instancias que retrasan el comienzo de la enfermedad. En esta enfermedad lo importante es retrasar el comieno, ¿no? Claro. Bien, doctor Brusco, le queremos agradecer muchísimo este aporte que nos ha hecho y, bueno, felicitarlo porque ustedes desde la Asociación Argentina del Alzheimer hacen una obra que, entendemos, ayuda a un segmento muy importante de la población, posiblemente en el tramo de la vida más complejo y más necesitado de ayuda, ¿no? Le agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes. Que siga muy bien. Empresa de telefonía se opuso a una resolución de la Defensoría Formoseña. La empresa Claro impugnó la resolución de la Defensoría del Pueblo de Formosa, haciendo lugar al reclamo de los vecinos del barrio Villa Virgen del Rosario, quienes solicitaban que no se instale una antena de telefonía de esa compañía en el predio del Club Defensores del Rosario. La Defensoría sostiene que debe primar el principio protectivo en materia de salud pública y ambiente, pues la empresa pretendía instalar una estructura receptora y transmisora de ondas no ionizantes en el predio de un inmueble con destino a actividades deportivas, recreativas y culturales, no respetando las distancias mínimas a una iglesia y una escuela emplazadas en el lugar.